corazón, vivíamos solo por ti. Alguien primero y luego yo, y mi corazón siempre dispuesto a ti. Jamás te importó el verme llorar, ignorar mi dolor no te hacía mal. Se fue yendo de ti el rostro angelical. Desde entonces comenzaste a jugar. Hasta que enloquecido por tu amor, enloquecido por ti, no has valorado lo que te di. Enloquecido por tu amor, enloquecido por ti, no tengo ya para vivir. Sufrí ayer, lloro hoy. No, no mereces jugar.